Escudriñando las Escrituras con Ezequiel Rueda. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Gracias por acompañarnos. Este es su programa Escudriñando las Escrituras y abordamos ya casi el final de este periodo que hemos tenido de estudio de Gálatas. Llegamos al Evangelio y la Iglesia como una lección muy importante, porque establece cómo relacionarnos los unos con los otros, cómo es ese vivir con Cristo que nos lleva a ese punto. Y tenemos un invitado especial con nosotros. Está con nosotros el secretario de la Unión Colombiana del Norte, el pastor Gonzalo Cardona. Pastor, bienvenido. ¿Qué tal, pastor? ¿Cómo le ha ido? Todo muy bien. Gracias por venir a acompañarnos de nuevo. Gracias a ustedes nuevamente por el privilegio de poder compartir la lección con nuestros hermanos. Pastor, y esta lección me parece que tiene un sentido muy práctico del cristianismo, ¿no? Sí, la realidad es que es maravillosa, porque el apóstol San Pablo está presentando la forma como los cristianos debemos ayudarnos entre nosotros. Lástima, a veces pareciera que en la iglesia las personas están no para ayudarse mutuamente, sino para hundirse. Herirse a veces también, ¿no? Sí, y la realidad es que cuando uno inicia leyendo Gálatas capítulo 6, versículos del 1 al 10, se puede notar grandemente cómo Pablo está preocupado por la iglesia, y no solo por la iglesia de Galacia, sino por la iglesia universal. Él dice: hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde, pero cuídese cada uno, porque también puede ser tentado. Ayúdense unos a otros a llevar las cargas, y así cumplirán la ley de Cristo. Si alguien cree ser algo, cuando en realidad no es nada, se engaña a sí mismo. Cada cual examine su propia conducta, y si tiene algo de qué presumir, que no se compare con nadie. Que cada uno cargue con su propia responsabilidad. El que recibe instrucción en la palabra de Dios, comparta todo lo bueno con quien le enseña. No se engañen, de Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra. El que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza cosechará destrucción. El que siembra para agradar el Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos, si no nos damos por vencidos. Por lo tanto, siempre que tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y en especial a los de la familia de la fe. Pastor, y en esos versículos hay un mensaje central. El mensaje central, pastor, es que cosechamos lo que sembramos. Oh, sí, la naturaleza no se equivoca. Sí, la introducción de la lección, el autor presenta cómo algunos agricultores tienden a sembrar las semillas, o tendían en la antigüedad a sembrar las semillas más pequeñas. Pero así como sembraban semillas pequeñas, eso era lo que cosechaban, porque claro, se agarraban para ello lo más grande. Y esa es la tendencia del ser humano, ser egoísta, ¿no? Agarrar para nosotros lo mejor y darle lo más pequeño a otras personas. Pero la realidad es que la Biblia nos enseña todo lo contrario. Lo que nosotros sembramos, eso es exactamente lo que cosechamos. Por eso el apóstol Pablo dice en Gálatas 5:16, por tanto digo, vivan según el Espíritu y no busquen satisfacer sus propios malos deseos. Pastor, ese vivir según el Espíritu, ¿es una experiencia semanal, mensual, o cómo debe ser esa experiencia? Pues es una experiencia diaria que en forma especial debiera iniciar en el cristiano en la primera hora de cada mañana. Cada mañana, cuando amanece, la primera hora debiera ser para buscar a nuestro Dios. De esa manera el Espíritu Santo toma el control de nuestra vida y nos ayuda a vivir en Cristo Jesús y hacer las obras que Cristo quiere que hagamos. Pastor, y partiendo en esta lección y antes de abordar cómo tratar a la persona que ha errado, yo preguntaría, ¿qué consejo podríamos dar en esa batalla entre el espíritu y la carne? La realidad es que el apóstol aconseja las obras del Espíritu, y para eso pues tenemos que cultivar el Espíritu. Y cultivar el Espíritu, como alguien lo explicaba, es como tener dos naturalezas. Alguien lo explicaba con los dos perritos. Uno grande, que es la cual alimentamos más, que es la naturaleza carnal que tenemos grande cuando venimos a Cristo. Pero cuando nosotros llegamos a Cristo, comienza una naturaleza nueva a crecer en nosotros, y es la naturaleza espiritual. Y en la medida que alimentamos esa naturaleza espiritual, la otra va muriendo. pero para eso tenemos que alimentarla diariamente, en la primera hora de cada mañana, diariamente cuando salimos a trabajar, cuando salimos a estudiar, cuando salimos a recrearnos, diariamente cuando descansamos, no importa lo que hagamos, siempre la presencia de Cristo debe estar allí, que es lo que dice el apóstol en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ajá, y no vivo ya yo, mas vive Cristo en mí. Ese vivir Cristo en mí lo hace a través del Espíritu Santo. Y lo que ahora vivo en la fe, lo vivo, ¿cómo es que dice? Sí, y lo que ahora vivo... La fe lo vivo en Cristo. Lo vivo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Voy a decirlo nuevamente. Con Cristo estoy juntamente crucificado y no vivo ya yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la fe... Lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es a través de ese vivir con el Espíritu diariamente, buscar a Dios. Ese no, o sea, hacer como Jacob, no te suelto, Señor, hasta que no me bendigas. Seguridad. Entonces el Espíritu Santo comienza a vivir su vida en nuestras vidas. Y comenzamos a vivir en el Espíritu, ¿sí? Y no satisfacemos los deseos de la carne. Pastor, y aquí ya hay un tópico fundamental, extraordinario. Todos los seres humanos estamos propensos a equivocarnos. Pero lo importante es cómo debemos tratar a aquel que cae en el pecado. Usted lo dijo, Pastor. Entendiendo primeramente que somos pecadores. El apóstol San Pablo lo dice en 1 Corintios 10:12. De modo que el que piensa estar firme, mire y no caiga. O sea, debemos entender que todos estamos propensos al pecado. Y si estamos propensos al pecado, debemos entonces tratar de ayudar al que cae. Cuando el apóstol Pablo habla de pecado, de encontrar a un hermano que está en pecado en el versículo 1, cuando dice, hermano, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo, no está hablando de esa persona que cae en pecado, pero que le encanta el pecado, sí, que le gusta el pecado, que le agrada el pecado. Sí, o sea, Pedro era un pecador, pero Pedro no era un impío. No era una persona despiadada que le gustaba hacer lo malo. Pedro se equivocó, pero no se equivocó con deseo de hacer lo malo. Se equivocó a veces porque era pecador, es humano pecar. Y a eso es lo que se está refiriendo el apóstol Pablo. Si alguien cae porque tropieza, porque tiene un desliz, pues hombre, en vez de caerle encima, que es lo que a veces que la tendencia algunas del ser personas humano, ¿no?, hacen, caerle encima, no ayudar a su hermano. No, el apóstol nos dice, nosotros que somos espirituales debemos restaurarlo. Y esa palabra restaurarlo viene del griego catartizo. Y catartizo significa reparar, remendar la red. O sea, es ayudar al hermano en su debilidad. No es darle duro al pobre hermano, no es caerle encima porque hizo algo malo. No, es ayudarlo a salir de allí, ¿sí? Y Jesús indicó la forma como se debía hacer. Correcto. Jesús dice en el libro de San Mateo capítulo 18, lo podemos leer, dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo estando tú y él solos. Si te oye, has ganado a tu hermano, pero si no te oye, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oye a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oye a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Pastor, muchos problemas se evitarían si se siguiera estas indicaciones del Señor, ¿no? Sí. Usted lo decía, vemos a alguien que cae y enseguida lo señalamos y buscamos cómo reunimos la gente para que le apliquen disciplina. Sí, el grave problema es que no solamente le caemos encima, Pastor, sino que nos enteramos del problema del hermano y vamos y lo comentamos con otras personas. Sí, le decimos correcto a la otra persona, oye, si sabes que fulanito, y el otro va y le cuenta al otro y no dice lo que yo dije, sino que comienza a distorsionar y a aumentar. Y en últimas, ese pobre pecador sale haciendo cosas que él nunca hizo. Y terminan estos otros siendo más pecadores que él, por lo que hacen, me imagino, Pastor. Claro, entonces Jesús dice, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele tú, y él solo, y él, ¿no?, solo. Si a mí me vienen a contar algo, o algún hermano de iglesia, hermano, si te vienen a contar algo a tu casa de una persona, tu actitud, ¿sabes cuál debiera ser? Hermano, ¿usted ya habló con esa persona? Correcto. aconsejarle lo que la Biblia dice. Evitaríamos multitud de dificultades en la iglesia. Uh-huh. Usted ya habló con él, usted ya le dijo, ya lo amonestó en el Señor para que él cambie. Y si la persona dice sí, pero no me hizo caso, bueno, hermano, entonces ahora que usted ya me está contando, debemos seguir la Biblia, vamos a ir los dos para hablarle a él, porque queremos restaurarlo. El problema es que a veces, en vez de querer la restauración de la persona, queremos es que la persona se pierda y se hunda en el pecado. Uh-huh. Y allí es donde está la dificultad. Por eso Jesús dice, vaya y hable con él a solas. Pastor, ¿algún ejemplo bíblico sobre cómo hacerlo? Usted se imagina, pastor, lo que sucede cuando una persona ha errado y yo voy y hablo con él. Uh-huh. Y si es sabio, ¿no? Porque dice el sabio, corrige al sabio y te amará. Así es. Porque si corregimos al necio nos odia. El necio cuando se corrige no le gusta. Pero no importa si es necio o es sabio, nosotros debemos ir a corregirlo. Y si yo he fallado en algo y alguien viene y me corrige, le voy a agradecer. Correcto. Que venga y me lo diga. En vez de estar hablando y hablando de mí por allá, por otros lugares donde no se debe. Sí. No, y la tendencia humana es a tratar de señalar, ¿no? Me ocurrió una experiencia, permítame, la cuento. Un pleno sábado iba hacia la iglesia cuando de pronto encontré que el taller de mi hermano estaba abierto. ¿Qué hacer? ¿Correr a señalar? No, sencillamente me detuve y le dije, feliz sábado. Alguien me decía en esa actitud, dijo, gracias, ya entiendo. Porque podríamos ir fácilmente a decir, escandalizar y todo, ¿no? Sí, señor. Pastor, bíblicamente les preguntaba hace un instante algún ejemplo bíblico de cómo se trata a quien se equivoca. Sí, la lección presenta un ejemplo muy bonito, el ejemplo de David y el profeta Natán. El profeta Natán se acerca a David y le cuenta una historia, le dice, mira rey, había un hombre rico que tenía muchas ovejas, vacas, tenía mucho, pero había un hombre pobre que tenía solo una corderita y la cuidaba como si fuera su hijita. Y un día vino alguien donde el hombre rico a visitarlo. Y este hombre rico, despiadado, en vez de agarrar una de sus ovejas, de sus vacas y guisarla para el huésped, se fue donde el hombre pobre tomó la corderita, la mató y no había terminado cuando David se puso enojado, se airó. Correcto. ¿Sí? Y dice, ese hombre debe morir y pagar cuatro veces lo que ha tomado, que no es de él. Y yo no sé cómo sería la actitud de Natán, si se sonrió o quizás estaba con el ceño fruncido, no sé. Sí. Pero Natán se quedó mirándolo y Natán amaba a David. Era un profeta que tenía muy buena relación con David. Y le dice, tú eres aquel hombre. Y cuando David se sintió que Dios lo estaba reprendiendo de esa manera tan bonita, porque era una manera de decirle, mira, tú tenías... No eras nadie, yo te hice rey. No eras nadie, yo te di todo lo que tienes. Además de todo lo que tenía, tenía varias esposas. Y sin embargo tomó la esposa de Urías Heteo y lo mandó a matar. No solamente la tomó, lo mató. Así que Dios estaba indignado con la actitud de David. Y David al ver esa historia tan peculiar y que lo hizo airar a él, pues yo me imagino que él pensó en la ira que Dios tenía también, en el horror que Dios tenía por su pecado. Y es allí donde David escribe el Salmo 51. Crea en mí, oh Dios, hermoso salmo, un corazón nuevo y un espíritu nuevo dentro de mí. Pastor, la lección también aborda el tema del éxito, del orgullo espiritual. Y alguien decía que la tempestad que deja en el valle firme el árbol, lo derriba en la cumbre. Sí, ese fue el problema de David. Porque si leemos el capítulo 11 de Segunda de Samuel, dice que era tiempo de guerra y David en vez de salir a la guerra se quedó. Se quedó. Y lo dice clarito, que él se levantó de su cama y cuando se levantó de su cama, de pronto vio una mujer muy bonita. David había ganado muchas batallas. Se había afirmado en el reino. Dios lo había afirmado en el reino. Había tenido mucho éxito. Pero... como decía alguien, debemos cuidarnos más del éxito que del fracaso. Correcto. Porque el fracaso te hace levantar la vista a Dios y clamar a Dios. Sentir la necesidad de Dios. Pero el éxito a veces hace que creamos que todo lo que hemos logrado lo merecemos uh-huh. porque lo logramos con nuestra inteligencia. Y no lo deben reconocer. Con nuestras fuerzas. Sí, deben reconocerlo sí. otros. Y entonces viene el problema del ser humano, ¿no? Que se ensoberbece y se vuelve orgulloso espiritual. Uh-huh. El apóstol Pablo habla de eso, del uh-huh. orgullo espiritual. Ese es el más peligroso que cualquier orgullo. Es el más peligroso. Por eso Jesús dijo, pastor, uh-huh. os aseguro, le decía a los escribas uh-huh. fariseos, que las rameras, las prostitutas, los borrachos van a ir adelante. ¿Por qué? Porque un borracho, una ramera, una prostituta, uh-huh. Ellos sienten su necesidad y claman a Dios. Pero el que está en la iglesia y cree que está bien, uh-huh. el orgulloso espiritual. Yo estoy bien, no necesito de nada. Le pasa lo del fariseo allá en el templo, correcto. Que cree que es mejor y sale sin ser justificado. Uh-huh. Así que el orgullo espiritual es muy peligroso y eso fue la caída realmente, lo que llevó a David sí. a caer y lo que lleva a caer a muchos. Correcto. ¿Sí? Así que el apóstol Pablo está corrigiendo a los gálatas para que no caigan en el orgullo espiritual. Y Pedro le pasó eso, ¿no? También antes de que negara al Señor, él creía que... Sí, él creía que era capaz, sí, sí. que era solo. Pero Jesús le dice, antes que el gallo cante, me negarás tres veces. O sea, Jesús conocía a Pedro, uh-huh. pero Pedro no sabía realmente quién era. Pastor, decíamos que este tópico del capítulo 6 es un cristianismo práctico, por eso aparece el tema de llevar las cargas. ¿Qué cargas son las que menciona allí? Bueno, la realidad es que en forma especial el texto habla de la caída moral, del pecado, uh-huh. ayudar al pecador para que no sienta que no tiene perdón, que todavía hay posibilidad a pesar uh-huh. de que ha caído, ayudarlo y decirle, mira, el Señor te ama, tu iglesia te ama, nosotros te amamos, no uh-huh. queremos que te vayas. Así que esa persona que ha caído hay que levantarla. Correcto. Ahí estamos ayudándole a llevar uh-huh. la carga. Otras cargas a veces son diferentes, ¿no? Como la enfermedad, crisis familiar, uh-huh. de pronto una posesión demoníaca, uh-huh. un desorden mental, una persona que perdió el empleo, tiene problemas económicos. Pues todo ese tipo de cargas que tienen las personas y que a veces no pueden sobrellevar, uh-huh. la iglesia está llamada a ayudar a esas personas en los diferentes elementos de la vida, diferentes factores de la vida, ¿no? Uh-huh. Porque sí, el apóstol menciona que los más fuertes ayudan a los más débiles, ¿no? Sí, Jesús lo decía de otra manera, lo que queráis que los hombres hagan con vosotros, hacedlo también vosotros con ellos. ¿Sí? Pero nos encontramos a veces, pastor, que la persona no busca ayuda. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace que no la busque? Bueno, algunos cuando han caído sienten vergüenza uh-huh. y el diablo les dice, ¿pero para qué vas a ir a la iglesia? ¿Para qué vas a buscar ayuda? Mira, eres un miserable. No debemos creerle, uh-huh. porque el Señor nos dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Otros no vienen porque son orgullosos, uh-huh. ¿sí? Y no piden ayuda porque se creen autosuficientes. Y otros, la realidad, pastor, es que no tienen amigos. Así es. No solos. Tienen, no tienen confianza con nadie, entonces no quieren hablar con nadie. Así es. Pastor, habla el apóstol Pablo acerca de la ley de Cristo. ¿A qué ley se está refiriendo el apóstol? Bueno, algunos creen que esa ley de Cristo de la cual habla el apóstol Pablo en Gálatas 6:2, que él les dice que deben cumplir. Algunos dicen, no, esa ley es diferente a la ley de los 10 mandamientos. Uh-huh. Esa cambió, es la cambiada, o sea, la que tomó el lugar de los 10 mandamientos. Sí, sí. ¿Sí? Pero realmente no, hemos visto en todas estas semanas uh-huh. que... al estudiar Gálatas que no, que la ley moral sigue vigente. Y es más, en el libro de Gálatas capítulo 5, versículo 14, el apóstol dice, porque toda la ley en esta sola sentencia se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así que el apóstol Pablo se estaba refiriendo también a la ley moral, ¿sí? Porque amar al prójimo como a sí mismo fue la forma como Jesús resumió la ley. Él le dice al escriba que le pregunta, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas uh-huh. y a tu prójimo como a ti mismo. Como a ti mismo. Pastor, y la lección desde el mismo comienzo toma la figura de la naturaleza y es así como aparece el tópico cosechar y sembrar. ¿Qué podríamos deducir de esa parte del apóstol Pablo aquí en Gálatas 6? Bueno, algunas personas, pastor, creen que Dios no se da cuenta, uh-huh. que Dios no oye, que Dios no ve, que Dios no se interesa por el ser humano. Entonces esas personas viven su vida como les da la gana, ¿no? Y usted puede ignorar a Dios, usted puede desobedecer a Dios. Pero lo que quiero decirte, querido amigo, es que tú puedes hacer lo que quieras con tu vida, pero las consecuencias tú no las vas a elegir. Sí. Sembramos, cosechamos. Sí, tú eliges si obedeces, tú eliges si eres fiel, pero la desobediencia, Dios tarde o temprano la va a castigar. O sea, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, segará. Si yo acostumbro sembrar en el Espíritu, buscar a Dios, hacer de Dios lo más lindo de mi vida, tarde o temprano esos van a ser los frutos en mi vida. Así es. Pero si yo acostumbro sembrar en la carne, si yo acostumbro hacer lo que me da la gana, también voy a recoger. Ananías y Zafira sembraron en la carne. La carne. ¿Sí? ¿Y qué cosecharon? La muerte. La muerte. Judas sembró en la carne. Un día cualquiera, a pesar de que Jesús lo tuvo allí cerca para ayudarlo, para salvarlo, Judas decidió no unirse a Jesús tanto que no se pudiera separar de él. Y Judas tarde o temprano se desligó totalmente de Jesús y cosechó lo que cosechó. Correcto. Y se ahorcó, ¿sí? Y cuando uno se ahorca es porque está desesperado. Sí, y no tiene quien le ayude. La angustia. Pero otros sembraron en el Espíritu, sembraron, ¿no? En el Espíritu, Daniel, José. Correcto. ¿Cierto? Y tantos personajes bíblicos, el mismo Jesús. Cuando fue tentado allá en el desierto, Jesús había sembrado en el Espíritu. Eran 40 días y 40 noches orando, clamando a Dios, ayunando. Él estaba preparado para hacerle frente al enemigo. Así que cuando el enemigo sale para tentarlo, él, como había sembrado en el Espíritu, cosechó la victoria en el Espíritu de Dios. Pastor, ¿qué conclusiones podemos sacar en la lección tan práctica de esta semana? Sí, ya lo dije de alguna manera, pastor. Somos libres de elegir. Sí, señor. Pero no podemos elegir las consecuencias. O sea, tú puedes elegir vivir tu vida como te dé la gana, pero tarde o temprano Dios te va a dar... Pedir cuentas. Sí, te va a pedir cuentas, te va a dar la sentencia. En esta vida pagamos, o si no, cuando Él venga, entonces nos va a pedir cuenta de todo lo que hayamos hecho. Así es. Sea bueno o sea malo. Muy bien, queridos. Cada semana les esperamos para esta lección, escudriñando las Escrituras. Sin duda hemos aprendido bastante cómo hacer el bien, cómo tratar a los demás en los momentos más difíciles. Mucha simpatía, dominio propio, tolerancia, cuidado con el orgullo y aprender la ley de Cristo, sobrellevar la ley y las cargas unos de los otros. Gracias, Pastor Gonzalo, por compartir. ¿Algo más? Sí. ¿Sembramos para bien o para mal? Correcto. No sé. Debiéramos preguntarnos, ¿qué cosecha voy a tener? ¿Qué estoy sembrando? ¿Qué estoy sembrando? Pero recuerda, lo que acostumbras sembrar, eso cosecharás. Que Dios nos ayude a sembrar en el Espíritu para honra y gloria de Él. Que así sea. Gracias por acompañarnos. Bendiciones. Hacemos nuestros ojos. Se acerca su venida, se oyen ya los pasos del Rey que se aproxima. La tarea aún nos queda.